8 de la noche con 20 minutos y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y otra vez, para los que no lo escucharon, pues en México ya comenzaron los playoffs, la liguilla, y hoy se están jugando dos partidos, las primeras dos llaves de esto que son los cuartos de final. El Pachuca y Tigres empataron 1-1 en un partido que comenzó antes, a las 6 de la tarde, y ya obviamente ya terminó. Y ahora acaba de comenzar otro, que es el Tijuana contra León. Van 0-0 y todavía no se sabe cómo va a ir este partido, aunque se está jugando en Tijuana. Y Tijuana necesita meter goles si es que quiere que le salga bien sus planes. Lo que sí iba a decir es, ya había dicho los resultados de la última jornada, y ahorita los voy a decir otra vez para los que no lo escucharon. Comenzaron el viernes pasado. El América le ganó 2-0 a Veracruz. Cruz Azul y Morelia empataron 1-1 el sábado ya. Los partidos del sábado. Tigres le gana 2-1 al Guadalajara. León le ganó 2-1 al Pachuca. Y con esto se volvió el super líder con 41 puntos. Y el número 1 sembrado. Necaxa le ganó 1-0 al Querétaro. Tijuana le ganó 4-0 al Puebla. Toluca, en los partidos del domingo, le gana 4-0 a Lobos WAP. Atlas le gana 2-0 a Monterrey. Y Santos Laguna le ganó 5-2 a los Pumas de la UNAM. Los Pumas de la UNAM, que tuvieron un horrible clausura, no tan feo como el del Veracruz, que terminó con 0 puntos, ya que se le quitaron 4 puntos y esto lo bajó a 0 puntos durante el torneo. Las llaves para cuartos de final son las siguientes: León Tijuana, Cruz Azul contra el América, Tigres contra Pachuca y Monterrey contra Necaxa. Los partidos de Cruz Azul, América y Monterrey Necaxa empezarán mañana. Lo cierto es que hoy tenemos al primer lugar y al segundo lugar de la tabla empezando sus llaves, aunque de visita el Tijuana y León va 0-0 todavía en el minuto 15. Y bueno, eso es por la Liga MX. Ya antes de esta pausa, bueno, antes de este break musical, les había dado la tabla general. Obviamente también dije varias ligas alrededor del mundo. Pero bueno, estamos en la Premier League. Ya se jugó la jornada número 37 ahí. Y allá el Everton el viernes pasado le ganaba 2-0 al Burnley. Bournemouth le ganó 1-0 al Tottenham en un partido del sábado, con dos jugadores expulsados del Tottenham. Todos estos que voy a decir a continuación son del sábado. Wolves le gana 1-0 al Fulham. West Ham le gana 3-0 al Southampton. Crystal Palace le gana 3-2 al Cardiff. Y el Liverpool le gana 3-2 al Newcastle. En los partidos del domingo, Manchester United y Huddersfield empataron 1-1. Chelsea le gana 3-0 al Watford. El Arsenal y Brighton empataron 1-1. Y el Manchester City le ganaba 1-0 al Leicester. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar. Tiene 95 puntos. Liverpool tiene 94. Chelsea 71. Tottenham tiene 70. El Arsenal tiene 67, Manchester United tiene 66. En séptimo lugar están los Wolves, que tiene 57, Everton 53, Leicester 51, Watford 50, West Ham tiene 49, Crystal Palace 46, Bournemouth 45, Newcastle 42, Burnley 40, Southampton 38, Brighton 36. Y ya descendidos están Cardiff con 31, Fulham con 26 y Huddersfield con 15 puntos. Y bueno, la jornada 38 y la última de la Premier League se jugará este fin de semana. Todos los partidos son del domingo. Brighton se enfrenta a Manchester City, Burnley a Arsenal, Crystal Palace a Bournemouth, Fulham contra Newcastle, Leicester contra Chelsea, el Liverpool contra Wolves, Manchester United contra Cardiff, Southampton contra el Huddersfield, Tottenham contra el Everton y el Watford contra el West Ham. Y ahorita, pues lo único que separa al Manchester City de ganar la Premier es ganarle en su partido a Brighton. Obviamente Liverpool le va a poner mucha atención a este partido porque ellos tienen un partido contra Wolves que también tienen que ganar. Y con esto, si llegaran a empatar el partido y Manchester City llega a perder, pues eso es todo, Manchester City gana. Entonces Liverpool tiene que ganar sí o sí para alcanzar o pasar al Manchester City. Y el Manchester City, con que gane su partido, ya son campeones automáticamente, sin tener que voltear a ver qué es lo que pasa en el partido de Liverpool. Esa es la ventaja de tener un punto sobre el segundo. Los dos realmente tuvieron una temporada fantástica. El Liverpool nada más ha perdido un solo partido en todo el tiempo. Y lo curioso es que ese partido fue contra el Manchester City. Obviamente tuvo 7 empates y eso fue lo que le bajó bastante el rendimiento. Pero el Manchester City perdió 4 partidos. Entonces realmente es fabuloso esto. Me imagino que uno de los que perdió también fue contra el Liverpool. Y bueno, hasta ahorita así está la tabla. Y vamos a ver qué es lo que trae esta jornada 38 para lo que va a ser la última y la definitoria jornada 38. En la Serie A, el calcio italiano, pasamos ahí a la Serie A, donde ya se jugó la jornada número 35. Ya la Juve, la Vecchia Signora, ya es el campeón o el equipo campeón. Vamos con los partidos del viernes pasado. Juventus y la Torino empataron 1-1. Spal, en un partido del sábado, le gana 4-0 al Chievo. Inter y Udinese empataron 0-0. Empoli le gana 1-0 a la Fiorentina. Frosinone y Sassuolo empataron 2-2. Sampdoria le empató el partido 3-3 a Parma. Atalanta le gana 3-1 a la Lazio. Roma y Génova empataron 1-1. Napoli le ganó 2-1 al Cagliari. Y el AC Milan le gana 2-1 al Bologna. En este partido, en el último, Milán tuvo un jugador expulsado y el Bologna tuvo a 2 jugadores expulsados. Este partido fue de lunes por la noche. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. La Vecchia Signora, la Juve, ya es otra vez el campeón de la Serie A. Se gana el Scudetto. Y me parece que son 7 o 8 ya en fila. Napoli quedó segundo con 73, el Inter 63, Atalanta 62, AC Milan tiene 59, Roma 59. Y fuera de puestos de competencia europea, por ahora está la Torino con 57, Lazio tiene 55, Sampdoria 49, Sassuolo 42, Spal 42, Cagliari 40, Fiorentina 40, Parma 38, Bologna 37, Génova 36, Udinese tiene 34. En puestos de descenso está Empoli con 32, Frosinone, que ya descendió a la Serie B, y Chievo también, que ya ha descendido a la Serie B con 15 puntos, Frosinone con 24. Entonces la jornada 36 decidirá quién baja de el Empoli o el Udinese. El Udinese tiene 34, el Empoli tiene 32 y podría pasarlo si gana su partido y el Udinese pierde. También la diferencia de goleo es, bueno, es mejor todavía la del Udinese. Entonces tendría que perder su partido el Udinese para que el Empoli tenga cualquier posibilidad de salvarse. Y estos son los partidos, comenzando con los del sábado. Atlanta se enfrenta a Génova, Cagliari contra Lazio, Fiorentina contra el AC Milan. Los del domingo, Torino a Sassuolo, Frosinone a Udinese, Sampdoria contra el Empoli, Spal contra Napoli, Roma contra la Juventus, Bolonia contra Parma y el Inter contra Kiev. Y bueno, estos últimos dos son de lunes por la noche, o sea, Bolonia contra Parma e Inter contra Kiev. Y esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos a lo fabuloso de esta jornada, que fue los playoffs, las semifinales en Champions League. Ya se jugaron las dos piernas y en los dos encuentros que se jugaron hubo bastante drama, porque se revertieron los dos resultados favorables, uno de visita y uno de local. O sea que, como quieran verlo, fue impresionante ver lo que pasó el día de hoy y el día de ayer. El día de ayer, el Liverpool tenía que ganarle al Barcelona 4-0 si quería pasar directamente a la final, y eso fue lo que hizo. O sea, iba apenas ganándole 1-0 al Barcelona a la mitad del tiempo cumplido del partido de ayer, y con una segunda mitad que estuvo de lujo, metieron 3 goles más y eliminaron al Barcelona, que realmente se comió un gol grosero, que fue el cuarto. Les hicieron un, no sé cómo decirlo en español, pero pues un intento de que alguien más iba a cobrar el tiro de esquina, y empezó a caminar hacia el otro lado y se volteó rápidamente y tiró un centro al único jugador que estaba del Liverpool esperando el centro. Obviamente era una jugada prehecha, y con esto anotó Alexander Arnold, que era el único jugador que había estado esperando la bola a la mitad de el centro de la, bueno, del área. Y con esto, ese era el cuarto gol, y derrotaron al Barcelona 4-3 global, en un partido que nada más Barcelona necesitaba anotar un solo gol para que Liverpool no le alcanzara ni con 4. Pero ni eso podían hacer, y la verdad se vio mal el Barcelona, se vio mal entrenado y mal preparado para esa jugada fatídica del 4-0. Obviamente es muy fácil para cualquiera de nosotros criticar al Barcelona desde acá, pero lo cierto es que el Liverpool nunca bajó los brazos, nunca se dio por vencido, a pesar de que el entrenador mismo del Liverpool le había dicho que era una misión casi imposible para su equipo, porque no contaba ni con Salah ni con su otro goleador. Me parece que es Fiorentino. ¿Cómo se llama el brasileiro? Ahorita no me voy a acordar. Entonces, el punto es que no contaba con sus con sus dos estrellas al frente. Y de todas formas pudo encontrar en Shaqiri y en Wijnaldum, que anotó 2 goles, a lo que necesitaba enfrente, ¿no? Obviamente Origi también anotó 2 goles. Este jugador jamaicano que juega allá para el Liverpool. El partido obviamente se jugó en Anfield, en Liverpool, en el estadio Anfield. Y bueno, pues fue una sorpresa para todos, sobre todo para los que no pudimos ver el partido, porque pues ya cuando vi el resultado de 4-0 no podía creer. Pensé primero que era 4-0, 4-3 global a favor de Barcelona, que hubiera hecho algo de sentido. Pero cuando ya vi que le habían dado la vuelta, no lo podía creer. Y en el partido de hoy, obviamente todavía más sorpresivo, porque el Tottenham le da la vuelta al 1-0 que traía a costa de un mal primer partido, que perdió en su estadio contra el Ajax. Y el Ajax, que nada más ya iba ganando en el marcador global, iba ganando el partido a la mitad de esta segunda pierna, iba ganando 3-0, pierde de alguna forma esta llave que ya tenía ganada, iba ganando 3-0, y el Tottenham regresa en la segunda mitad, mete 3 goles, una al minuto 90 más 6 Sí, así como lo escucha, les dieron 6 minutos de reposición. Y en ese sexto minuto, Ali mete un gol que los mete también medio chusco, o bueno, medio rarón, pero un gol que se fue al marco. Y con esto ellos pasan. Lucas metió los 3 goles en la segunda mitad para el Tottenham. Y con esto él sencillamente pues es el jugador del partido. Sus goles vinieron en el minuto 55, 59 y 9 más 6. Lo cierto es que en la primera mitad De Ligt y Ziyech fueron los anotadores. El de Ligt fue en el minuto 5 y el de Ziyech en el 35. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos para hablar más de la NFL y todo lo que sucede ahí. Thank you. 8:40 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con, rápidamente les voy a dar resultados de la Liga Santander de España. En la jornada 36, comenzando el viernes pasado, Leganés le ganó 3-0 al Sevilla. Levante le gana 4-1 al Rayo Vallecano. Español le gana 3-0 al Atlético de Madrid. Real Sociedad le gana 1-0 al Alavés. Celta de Vigo le gana 2-0 al Barcelona. Partidos del domingo, Getafe le gana 2-0 al Getafe, perdón, al Girona, con un jugador expulsado del Girona. El Eibar le gana 1-0 al Real Betis. Real Madrid le gana 3-2 al Villarreal. El Real Valladolid le gana 1-0 al Athletic Club. Y el Valencia le ganó 6-2 al Huesca. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está primero con 83, Atlético Madrid 74, Real Madrid 68, Getafe 58, Valencia 55, Sevilla 55, Atlético Club 50. Real Sociedad está fuera, puestos de competencia europea 47, Español 47, Alavés 47, Eibar 46, Leganés 45, Real Betis 44, Celta de Vigo 40, Villarreal 40, Levante 40, Real Valladolid 38, Girona tiene 37, está en el puesto de descenso, en el primer puesto de descenso, pero el Rayo Vallecano con 31 y Huesca con 30, ya los dos han descendido a la Liga 1-2-3. El Girona podría alcanzar al Real Valladolid o pasarlo. Si lo pasa, entonces puede tener la posibilidad de quedarse en la Liga Santander. Tiene también la oportunidad de empatar con el Real Valladolid y también pasarlo, ya que tienen mejor diferencia de goleo. Al menos que el Real Valladolid haga algo que sea, bueno, empatar o ganar, depende de las circunstancias. La jornada 37 será la siguiente. El Athletic Club se enfrenta a Celta de Vigo. Todos son del domingo. El Atlético de Madrid se enfrenta a Sevilla. El Barcelona se enfrenta al Getafe, Girona al Levante, Leganés al Español, Rayo Vallecano al Real Valladolid, Real Betis contra el Huesca, Real Sociedad contra el Real Madrid, Valencia contra el Alavés, Villarreal contra el Eibar. En el partido de la Liga MX, el León ya va ganando 1-0 al Tijuana en el minuto 36. Ya veremos cómo termina este partido. Y como les había dicho, el Pachuca anteriormente empató 1-1 con los Tigres. En la primera pierna del clausura, la liguilla de clausura MX. Bueno, pues de ahí pasamos a lo que está pasando en la negociación de los Cowboys con dos jugadores que son estrellas en su equipo, ya que ya tuvimos el draft colegial y, como sabemos, los Cowboys le dieron su primera selección en el draft a los Raiders de Oakland ahorita, porque por ahora son los Raiders de Oakland. Bueno, pues entonces no tuvieron esa selección especial que se hace durante el draft colegial. Entonces ahora tienen la posibilidad de firmar a los dos jugadores que más les importa, porque ya están por expirar sus contratos al término de la temporada 2019, que son Dak Prescott y Amari Cooper. Los dos todavía están en sus contratos iniciales de novatos. Lo cierto es que el contrato de Dak Prescott es uno de los más chicos entre todos los jugadores que son quarterbacks en la liga, porque fue escogido en la cuarta ronda colegial. Entonces pues casi lo firmaron por muy poco dinero. Entonces era prioridad tener que firmar un nuevo contrato para él antes de que comience la jornada, la temporada 2019. Lo cierto es que se está proyectando un pago de más o menos entre 20 a 30 millones por año. Lo cierto es que a Russell Wilson le dieron una extensión de su contrato firmó un nuevo contrato que le paga 30 millones de dólares por año. lo cual es una locura para cualquier equipo, porque pues no te deja firmar a tus otros jugadores, y eso es a lo que están tratando de hacer consciente a Dak Prescott, que si le pueden pagar alrededor de 20 o 22 millones de dólares, van a poder firmar a otros jugadores que son necesarios para que el resto del equipo funcione. El contrato que va a tomar un poco más de tiempo va a ser el de Amari Cooper, porque él también, como les había dicho, tiene contrato hasta el final de la temporada 2019. Y ahorita pues él gana más o menos 14 millones de dólares por temporada. Y podría ganar hasta 18 millones por año en un nuevo contrato. Entonces me imagino que esa es la prioridad ahorita, firmar estos dos jugadores, ya que Ezekiel Elliott, que es el más importante de los tres, todavía tiene contrato de una opción a quinto año, que no se vencería hasta el final de la temporada 2020. Y ha sido seleccionada esa opción de extenderlo hasta los 5 años del contrato, lo cual quiere decir que él ya está ganando, me parece, 20 millones por año. Es un contrato que le permite estar bastante bien a Ezekiel Elliott, y obviamente con miras a que en el futuro se le firme a un contrato todavía más importante. Lo cierto es que sí, el contrato de rookie de Ezekiel Elliott todavía puede tomar un poco más de tiempo para que lo firmen y para que se haga más grande la capa salarial que tienen los equipos de la NFL. Cada año sube esta capa salarial. Entonces por eso es que se selecciona a ciertos jugadores para firmar antes que otros. O sea, no es que sean más importantes unos que otros, pero todos han jugado bastante bien, todos estos jugadores, este nuevo grupo que se le llama el siguiente triplete de los Cowboys, o tripleta, como quieran decirle. La original era Emmitt Smith, Michael Irvin y Troy Aikman, pero ahora están estos tres jugadores. Y pues lo cierto es que se ha comentado mucho sobre la importancia de Elliott para los Cowboys en estas instancias, ¿no? En estos momentos, ya que no hay nada más de qué hablar, y mucha gente ha tratado de exagerar el hecho de que no se le haya firmado a un contrato más lucrativo, pero lo cierto es que todavía hay tiempo para él y se le está pagando bien, digo, considerando que ha sido el mejor o uno de los mejores corredores de la NFL. Lo cierto es que todavía le podrían pagar más, pero bueno, ya sé, eso se verá en el momento en que ya tengan más espacio en la capa salarial para el equipo de los Cowboys de Dallas. Y bueno, eso es más o menos casi todo lo que hay ahorita. Lo cierto es que podrían los equipos al final del día de hoy terminar con nuevos jugadores, ya que hay una extensión de los agentes libres que tienen que ser firmados. No sé si era ayer en la noche o hoy en la noche, pero el punto es que puede ser que muchos jugadores cambien de equipo. Uno de los que se hizo con uno de los pocos jugadores que quedaban, que eran especiales o que eran estrellas de la NFL, son los Seahawks, que firmaron al defensive end Ezekiel Ansah, este jugador que pertenecía a los Leones de Detroit. Con esto ellos hicieron del último jugador estrella que estaba ahí, que no había firmado una extensión con los, bueno, que no iba a poder ser firmado por Detroit, pero que fue firmado por los Seahawks. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador en la temporada que viene, porque ha tenido cirugía en el hombro para repararla, el movimiento del hombro y el brazo, cómo se conecta con el torso. Bueno, Entonces, pues eso es todo lo que voy a decir de la NFL. Vámonos a lo que es, la gente está hablando en el mundo del deporte. La serie entre los Houston Rockets y los Golden State Warriors. Lo cierto es que esta serie ahorita está empatada 2-2, pero han sido unos partidazos. Y hoy se está jugando el quinto partido. Van en el primer quarter empatados 12-12. Ahorita están jugando en este momento. Entonces, si ustedes pueden ver el partido, métanse, porque dicen que no hay mejor show en cualquiera de los deportes que se estén jugando ahora. Bueno, tal vez la Champions, pero si no tienes la opción de ver Champions, pues ponte a ver los playoffs de la NBA. Lo cierto es que ahorita, en este momento, no hay ningún otro partido de la Champions. Entonces no hay forma de decir que bueno, que es más importante Champions. Ahorita el único deporte es básquetbol y están en playoffs. Lo cierto es que ya son las finales de las divisiones. Y la siguiente semana van a ser las finales de conferencia, o sea, las semifinales antes de la final, entre los ganadores de la final de sus conferencias. En otro partido que fue más temprano que este que estoy diciendo, Milwaukee le ganó 116-91 a los Boston Celtics. Con esto ellos ganaron su serie contra los Celtics de Boston y llegan a su primera final de conferencia desde el 2001. Entonces, bueno, pues que les haga bien este partido. Lo cierto es que qué jugadorazo tienen en su jugador estrella. Nunca los ha dejado botados desde que los seleccionaron. Se llama Giannis, y ni voy a decir su apellido porque no, me cuesta mucho trabajo. Es africano. Y realmente, bueno, Antetokounmpo, bueno, según esto es griego, pero si ves al jugador es difícil pensar que sea de Grecia ese apellido. El punto es que es un muy buen jugador y bueno, tuvo un super partido también hoy. Y ya pues ellos esperarán a quien gane la otra serie. Lo cierto es que pues ellos en la conferencia del este han sido mucho más rápidos para sus series. En la primera parte, los dos estos dos equipos, Boston y Milwaukee, ganaron su serie 4-0. Y ahora Milwaukee gana su serie 4-1. Entonces, con esto ellos esperan al ganador de la serie entre Toronto y Filadelfia, que está ahorita 3-2. Con Toronto ganando esa llave por ahorita. En el partido, entonces, en la otra serie, en la conferencia del oeste, Denver va ganando esa serie 3-2 a Portland. Y obviamente se espera que Denver llegue a las finales de conferencia. Y probablemente ya no voy a decir quién va a ganar la serie entre Golden State y Houston. Lo cierto es que empezó Golden State ganando los dos primeros partidos y ya se han puesto un poco más pareja las cosas. Entonces ya no hay ni a quién irle, o sea, ni quién se atreva a decir quién va a ganar esa serie. Entonces, ayer los partidos que se jugaron entre Toronto Raptors y Filadelfia lo ganó Toronto Raptors 125-89, una paliza. Más de 36 puntos la diferencia entre Toronto y Filadelfia. Y en otro partido, los Nuggets también le ganaron 124-98 a los Trail Blazers. Con esto ellos también se ponían en su serie 3-2. Y pues también fue le ganaron por más de 25 puntos a los de Portland. El día antes de eso, el lunes, los Milwaukee Bucks le ganaban 113-101 a los Boston Celtics. Y en un partido que se lució Harden para regresar y empatar la serie, los Houston Rockets le ganaron 112 a 108 a los Golden State Warriors. Un partidazo que realmente todos están hablando de esto después de lo que sucedió allá en Houston. El domingo también se jugaron estos partidos. Los Raptors le ganaban 101 a 96 a los Philadelphia 76ers. Y los Denver Nuggets le ganaron 116 a 112 a los Portland Trail Blazers. Y el otro partido de los Houston Rockets, que se fue a tiempo extra, lo ganaron en tiempo extra 126 a 121 de los Golden State Warriors. Este partido fue el partido único del sábado. Y bueno, pues qué les puedo decir. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar con. Siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ya regresamos para el último segmento, ya nos para decir cómo va el béisbol el día de hoy. Los Dodgers están tratando de barrer con los Bravos de Atlanta en un partido que ahorita van ganando 3-0. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa con ese partido. Mientras voy a decir los otros resultados de partidos que ya terminaron. En un partido que se fue hasta la 11ª entrada, los Chicago Cubs le ganan 3-2 a Miami. En otro partido que ya terminó, Detroit le gana 10-3 a Los Ángeles. En otro partido, Minnesota le gana 9 a 1 a Toronto. Seattle le gana 10 a 1 a los Yankees de Nueva York. En otro partido, Cleveland le ganó 5 a 3 a los White Sox de Chicago. San Diego le gana 3 a 2 a los Mets. Filadelfia le gana 5 a 0 a San Luis. Milwaukee le gana 7 a 3 a Washington. Arizona en 3 entradas le gana 3 a 2 a Tampa Bay. Y Texas le ganó 9 a 6 a Pittsburgh. Los partidos que se están jugando ahorita, bueno, uno ya terminó. Houston le gana 9 a 0 a Kansas City. En los otros 3 que se están jugando, Boston le va ganando 2 a 1 a Baltimore. Cincinnati le gana 4 a 2 a Oakland. Y los Dodgers, como les dije, están en la alta de la cuarta entrada, ganándole 3 a 0 a Atlanta. ¿Y cómo están las posiciones en el béisbol? En la conferencia americana, en la liga americana, perdón, en la división del este, Tampa Bay está en primer lugar con un récord de 23 y 13. Los Yankees segundo con un récord de 21 y 15. Boston tercero con un récord de 18 y 19. En el fondo está Toronto y Baltimore. En la división central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 23 y 12. Cleveland tiene un récord de 19 y 16. Y en el fondo está Detroit, los White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 22 y 15. Seattle tiene un récord de 20 y 19. Texas tiene un récord de 17 y 17. En el fondo están Los Ángeles de Los Ángeles y Oakland. En la Liga Nacional, Filadelfia está en primer lugar en la división del este con un récord de 21 y 15. Atlanta está segundo con un récord de 18 y 18. Y en el fondo están los Mets, Washington y Miami. En la división central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 23 y 13. Milwaukee, segundo con un récord de 23 y 16. San Luis tiene un récord de 21 y 16. Pittsburgh en cuarto está con un récord de 17 y 16. En el fondo está Cincinnati. En la división del oeste, en primer lugar están los Dodgers con un récord de 24 y 14. Arizona está segundo con un récord de 21 y 16. San Diego tiene un récord de 21 y 17. En el fondo están Colorado y San Francisco. De ahí pasamos rápidamente nada más a ver cómo va el partido de Tijuana contra León. Y sigue ganando León 1 a 0. Están en el descanso. Y este va a ser el último update de ese partido. Y de ahí pasamos a la Fórmula 1, donde el premio, el Gran Premio de España, se va a correr este fin de semana en Barcelona, en Cataluña, en el circuito de Barcelona. Entonces, pues ahí está el Fórmula 1 Emirates o Emirates Gran Premio de España. Para los que quieran verlo, las posiciones ahorita entre los conductores: primero está Valtteri Bottas de Finlandia y la Mercedes, obviamente su equipo. Lewis Hamilton está segundo con 86 puntos, por detrás solo un punto de Valtteri Bottas con su Mercedes. Sebastián Vettel está tercero de la Ferrari con 52. Es una diferencia bastante grande ya lo que se hace entre Lewis Hamilton y Sebastián Vettel. Son más de 34 puntos. Bueno, son 34 puntos. Max Verstappen está cuarto con 51 puntos. Charles Leclerc tiene 47. Sergio Pérez tiene 13. Está en sexto lugar por ahora. Pierre Gasly también tiene 13. Está séptimo. Kimi Raikkonen 13. También en octavo. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Los estamos viendo y gracias por acompañarnos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.